como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría quererte un poco menos, como quisiera poder vivir sin ti. Pero la flor crecer sin tierra.